Estos son los titulares del miércoles 1 de junio. A partir de hoy, 1 de junio, Japón eleva el límite diario de llegadas al país. Hoy miércoles termina el confinamiento por coronavirus en la mayor parte de la ciudad china de Shanghái. Ucranianos en la ciudad de Severodonetsk resisten los frenéticos ataques rusos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. A partir del miércoles 1 de junio, Japón ha duplicado el límite diario de personas que ingresan en el país. Ahora se sitúa en 20.000. El 1 de marzo, Japón reanudó las nuevas entradas de visitantes extranjeros que no fueran turistas. El gobierno aumentó el límite diario de llegadas hasta 5.000 el mismo día, hasta 7.000 el 14 de marzo y hasta 10.000 el 10 de abril, teniendo en cuenta la situación de los contagios en Japón y en el resto del mundo. También aplicó medidas de cuarentena en aeropuertos nacionales. Ahora el gobierno relajó las medidas de cuarentena por la COVID-19. Los países y regiones se han dividido en tres grupos, según factores de riesgo, como las tasas de resultados positivos en pruebas realizadas al llegar al país en el pasado. Aquellos visitantes de 98 países y regiones que pertenecen al grupo de bajo riesgo estarán exentos de pruebas del patógeno y de cuarentena, aunque no se hayan vacunado. Las personas de 99 países y regiones del grupo de riesgo medio están exentas de pruebas y de autoconfinamiento si han recibido 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Por primera vez en cerca de 2 años, el gobierno japonés tiene previsto volver a aceptar turistas a partir del 10 de junio. Se limitarán a personas del grupo de riesgo bajo y deberán formar parte de grupos guiados. Por otro lado, el Ejecutivo se planteará relajar más las medidas restrictivas, para lo cual vigilará de cerca la situación de los contagios. Las autoridades de la ciudad china de Shanghái han decidido levantar la orden de confinamiento por coronavirus en la mayor parte de la misma. Los más de 2 meses de restricciones han pasado factura al sustento de la población y a la economía. Desde hoy miércoles, las autoridades locales permiten a 22 millones de residentes, cerca del 90% del total, salir a la calle libremente. La limitación estricta impuesta al movimiento de los ciudadanos ha ayudado a reducir el número de contagios. La cifra diaria de casos en Shanghái superó los 20.000 en su punto álgido en abril. El lunes se informó de tan solo 30 nuevas infecciones aproximadamente. Cuando se introdujo el confinamiento el 28 de marzo, este tenía como fecha límite el 5 de abril. Sin embargo, tuvo que prolongarse debido a que el virus seguía propagándose. Al mismo tiempo, crecía la indignación de los residentes, ya que no podían recibir tratamiento médico adecuado u obtener alimentos. Además, la medida obligó a muchas empresas a suspender sus actividades y ha provocado una interrupción de la logística. Las autoridades de Shanghái permitirán que se reanuden por completo las actividades de producción y de los establecimientos comerciales, así como los servicios de transporte público, con el fin de que la ciudad vuelva a la normalidad. En el primer veredicto de su tipo, un tribunal de Japón afirma que la central nuclear de Tomari, en Hokkaido, que está inactiva, no puede reanudar sus operaciones. El juez cita como motivo las precarias normas de seguridad contra tsunamis. Desde 2011, más de 1.200 personas han presentado querellas contra la Compañía de Electricidad de Hokkaido, la gestora de la citada central, exigían que se prohibiera la operación de los 3 reactores y que se los desmantelara. En el fallo del martes, el presidente del tribunal dijo que si ocurriera un gran terremoto, se prevé que un tsunami de al menos 12 metros alcanzaría la central. Añadió que la gestora no había podido demostrar que las instalaciones no fueran a sufrir problemas como la licuefacción. Sato Takeichi, el representante de los demandantes, dijo: «Como ciudadano de la zona estoy exultante. La negativa al reinicio de las operaciones significa que la central no se volverá a poner en marcha hasta dentro de mucho tiempo. Es el primer paso para lograr nuestro objetivo, que no haya ninguna central nuclear en Hokkaido. Todos los reactores atómicos de Japón detuvieron sus operaciones tras el desastre de Fukushima ocurrido en marzo de 2011. Las gestoras que desean reactivar sus reactores deben satisfacer normas más estrictas. La compañía de electricidad de Hokkaido dice que tiene previsto apelar el fallo del tribunal. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades de la ciudad oriental de Severodonetsk, bastión ucraniano, han declarado que los soldados rusos están destruyendo la misma bloque a bloque. El martes, el alcalde de la localidad, Oleksandr Stryuk, afirmó que las fuerzas rusas están dirigiendo una ofensiva frenética para conseguir el control de la urbe. El ejército ruso ha bombardeado viviendas, entre otros edificios, e infraestructuras con artillería. Esto ha impedido que los residentes puedan huir de la ciudad y muchos de ellos se están quedando sin alimentos, medicinas y otros artículos necesarios. Analistas del Ministerio de Defensa del Reino Unido han señalado que los rusos quieren ocupar la totalidad de las provincias orientales de Donetsk y Lugansk. Creen que necesitarán conseguir otros objetivos como la ciudad de Kramatorsk y una carretera principal. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que la situación es difícil, pero asegura que su pueblo conseguirá recuperar el territorio perdido. Por otro lado, los ucranianos han acusado a algunas unidades rusas de saqueo. El líder de un grupo militante prorruso declaró que un barco con 2.500 toneladas de acero zarpó del puerto de Mariúpol hacia Rusia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa de que hasta el lunes al menos 4.113 civiles habían perdido la vida en Ucrania desde que empezó la invasión de Rusia. El martes, la oficina citada dijo que había confirmado 2.337 muertes en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk y 1.776 víctimas mortales en otras partes del país, incluidas las provincias de Kiev y Kharkov. Asimismo, informó de que 4.916 personas han resultado heridas. Añade que las cifras reales son considerablemente superiores, ya que todavía están intentando corroborar los informes de la ciudad oriental de Mariúpol, entre otras, donde tuvieron lugar intensos combates. Y en Japón ha entrado en vigor hoy miércoles una ley que obliga a los vendedores de mascotas a implantar microchips de identificación a perros y gatos con el fin de poder localizar a sus dueños si se pierden. El Parlamento japonés aprobó en 2019 la revisión de la ley sobre gestión y bienestar animal. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.